en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy. Eres rey sobre el mar. haciendo sobre nuestras vidas. Cuando hay tempestad, descansamos en ti, Señor. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres fe sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaremos. Descansaremos en ti. En ti. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. Aunque esté en la peor situación, no temeré mal alguno, porque fiel es mi Dios para sostenerme. Porque fiel es mi Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tú descansaré en ti, mi Dios, y tu poder me da seguridad. Tu voz, iglesia. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Sabemos que eres Dios. Tu poder es nuestra garantía, Señor. Y tus palabras son nuestra seguridad. Nunca.